Es una apetencia sexual exagerada. Su mujer está gravemente enferma. ¿Tiene cura, doctor? Desgraciadamente no. Su señora quiere evitarlo, sustraerse al deseo incontrolado. Pero no puede. Doctor, ¿dónde está el mal? Es una neurosis sexual. Neurosis que afecta principalmente a la función genital. Diríamos mejor, una exageración patológica de la libido. En fin, yo hace rato sospechaba esto de su mujer. Pero son muchas las mujeres que sufren de este mal sin darse cuenta. ¿Cuántas lo han pagado con su vida? Muchas veces se las llama rameras, prostitutas perdidas. Desencadenan crímenes pasionales. Y son enfermas vulgares. Sí. Enfermas que adoran a su marido, como en su caso. Yo estoy seguro que lo quiere. Lo quiere muchísimo. Piense, doctor, ¿no habrá algún remedio? Solo con el andar de los años. El apogeo de esta enfermedad es de los 20 a los 45 años. En otras partes, en Buenos Aires, en Estados Unidos. Yo la quiero, doctor. Y ahora más que nunca. Bien, tráigala. La voy a revisar. Luego le daré mi última opinión. ¿Qué ha pasado, mi amor? Carlos. ¿Pero qué ha pasado, mujer? Qué extraño todo esto. No, no es extraño. Tú no me conoces. Poco a poco me irás conociendo mejor. Solo una palabra quiero decirte. Y quiero que tú me digas que sí. Me perdonas, mi amor. ¿Por qué no he de perdonarte? Amor mío. ¡Laura! ¡Oh! Andrea, ¿dónde está la señora? Está ya, señor. ¿Cuándo volverá? No sé, señor. Está bien. Doña, tráigame whisky y los diarios. Bien, señor. Laura, ¿a dónde has ido? Fui a pasear un poco. Es tarde, ¿de dónde vienes? Déjame, me lastima. ¿De dónde vienes? ¡Habla, por Dios! Fui a casa de una amiga. Quiero que me diga la verdad. ¿Por qué mientes? Algún día te diré la verdad. Algún día no. Ahora, ya mismo. ¿A dónde has estado? ¿Dónde? Salí a pasear sin rumbo, pensando en ti. Solo en ti. ¿Pero qué pasa, querida? ¿Por qué no me dices lo que te pasa? Pensé en matarme. ¿Matarte? ¿Por qué? A tu lado aprendí a querer. Tengo miedo de perderte. Solo sé que no debí volver. ¿Pero por qué? No me hagas pensar lo peor. Quisiera que me mataras. Siento la imperiosa necesidad de morir. ¿Sabes? En mí hay dos personas. No puedo explicártelo. Tú has sido un remanso en mi vida local. Yo quiero cambiar. Solo para ti. ¿Cambiar qué? Si yo te quiero así. Así como eres. La vida es lo único que tengo. Te la ofrezco. Quítamela. Si algún día compruebas que te engaño, mátame sin compasión. ¿Por qué he de matarte? Solo quiero que vivas, para llenarme de dicha. Que sintiera lo que yo siento. Hay dos personas. No puedo explicarte. Quiero castigarte, pero no puedo. No puedo, querido. Señor Rey, querido. Continúe, por favor, con eso. Bien, mi querido. Enseguida vuelvo. ¿Puede dejar este cuarto un momento, por favor? Posible por curarte. ¿Sabes? Tú estás enferma. ¿Qué dices, Carlos? ¿Enferma yo? Sí, desgraciadamente sí. Enferma. Yo no estoy enferma. Yo estoy loca. Hay momentos que pierdo el control de mí mismo. Perdóname, Carlos. ¿Cómo no te voy a perdonar? Pero tenemos que ver al doctor Salazar. Él quiere verte. ¿Vendrás? Bien, señora. Acuéstese. Más, más. Más aquí un poquito. Más, más. Eso. Coloque un taco en cada uno de los estribos. El otro en este. Eso. Cuanto más separe las rodillas, menos la voy a molestar. A Estados Unidos, a cualquier parte. Bien. Este es mi diagnóstico. Que tenga mucha, pero mucha suerte. Gracias. Señora. Adiós, doctor. Pásese. ¿Por qué, señor? Usted ha usado de una pobre mujer enferma para satisfacer sus bajos instintos. ¿Bajos instintos? Pero... ¿Usted no ha comprendido, señor? No son bajos instintos. Esto es amor, señor. ¿Amor? Sí, señora. Un amor como el suyo. Un amor puro de los seres que se aman profundamente, intensamente. Váyase ya mismo. Nunca. No quiero verla más. La veré cuando me eche Laura. Si ella se atreve. Laura. Dile a esta mujer que se vaya inmediatamente. Laura, él dice que me vaya. ¿Tú te atreves a echarme, Laura? Sí, Andrea. ¿No más? ¿Tú quieres que me vaya? Vete. Será mejor. No te veré nunca más. El único amor de mi vida. Yo, Laura. No te olvidaré. Argentine colleague's diagnosis was absolutely correct. Unfortunately, my opinion is a thing of truth. We have to handle her with great affection and understanding, as if we didn't give any importance to the case. I understand. Doctor. Don't be worried, my friend. With God's help, everything will be all right. There is always a way of